Son las 2 de la mañana, va caminando por las calles del viejo San Juan, va buscando entre las sombras algún perdido para su alma poder destrozar, porque él sabe que en las noches, cuando el sol corre y se esconde en la calle, solo quedan los que buscan emociones, los que quieren disfrutar, los que siempre salen a experimentar. Qué triste a la verdad. Es una bestia peligrosa, en cada mano lleva sangre del que dejó atrás. Se disfraza de muchas cosas para engañarte, darte muerte y luego continuar. Por eso es que Dios me envía a ofrecerte paz y vida, que sientas cada día la felicidad perdida y que escapes de tu error, porque yo sé que después será peor, sé que será peor. Mira hacia arriba, pide a Dios que guarde cada día tu vida, y mira, porque si Dios está ahí, ¿quién contra ti? Cegar, y hay un ángel dentro de ella, un ángel gigante listo a batallar. Hace correr al enemigo y me dice: estoy contigo, porque mi Señor te ha oído. Él guarda tu camino, escogiste al Señor y verás cómo todo te irá mejor. Sé que te irá mejor. Arriba, pide a Dios que guarde cada día tu vida, y mira, porque si Dios está ahí, ¿quién contra ti? Mira hacia arriba, pide a Dios que guarde cada día tu vida, y mira, porque si Dios está ahí, ¿quién contra ti? Que guarde cada día tu vida, y mira, porque si Dios está ahí, ya...